y en plena desesperación. Busqué tu verdad, te aseguro que no la encontré. Porque faltaba en mi vida un regalo de alegría que encontré junto a ti, y ahora puedo decir que soy nueva criatura por ti. Esperaré toda mi vida tu llegada, y te daré mi adoración con toda el alma, porque vivir sin ti o no estar vivo es lo mismo. Voy a ser sin ti, si eres el centro de mi vida. Porque faltaba y ahora puedo decir que soy nueva criatura por ti. Oh,